Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Buenos días, amigos oyentes. Buen día, Guillermo. Buenos días, Eduardo Holguín. Buenos días, La Plata y sus alrededores latinoamericanos. Esto es Prohibido Cumbia. Programa... ¿Qué número ya, Holguín, vamos? Yo voy por el 98, pero por ahí me dijeron que estamos arriba. Estamos midiendo menos... Casi el centenar. Estamos midiendo menos de lo que es como sería la inflación, como sería... una cotización. Estamos habituándonos al nuevo horario del dólar blue. Es un horario complicado porque digamos que prima lo mediático. Sí, estamos compitiendo con una radio tan importante como Continental y un periodista tan importante como Víctor Hugo. Pero quédate acá, escuchá lo que tenemos para decirte hoy, porque lo que dicen los grandes medios masivos de comunicación es información y es agenda, pero lo que tenemos acá es toda esa gran información masticada, analizada y contada, para que entiendas también que detrás de esa información y de esos grandes medios hay intereses que también están en juego dentro de los hechos políticos que pasan en el país. Nosotros también tenemos intereses, pero nuestros intereses son para que el mundo cambie y sea mejor. Aparte, imagínate, Guillermo, nos estamos adaptando al target del horario. Cuando estábamos a la noche, digamos que teníamos una onda más slow, más tranquila. Y lo mediático es muy rápido. Es vertiginoso. Sí. Estamos tratando de así como cuando una de las estrellas sudamericanas se va a jugar a las ligas europeas, a las grandes ligas, necesita un periodo de adaptación. Nosotros creo que estamos transitando esa etapa. Transitando la mañana en términos periodísticos, literarios, o sea, intentando de que nuestras palabras tengan contenido periodístico, pero a la vez puedan generar algún tipo de reflexión un poco más literaria, en el sentido de que las palabras, cuando tienen que ver con lo literario, están más pensadas, están un poco más, si se quiere, perfumadas, está un poco más menos cruda, como la realidad es más cruda. Esto, la literatura, lo que nos sirve a nosotros es poder explicar cosas que en la realidad se presentan muy contradictorias y muy injustas. Hay que ficcionar para que las cosas sean, para que la realidad sea más agradable. Sí, porque aparte de la vertiginosidad que te proponen los medios masivos de comunicación, es una velocidad forma de entender la realidad media enfermante, porque imagínate que tanta información que te dan, tanta noticia, en la mayoría de los casos injusta, uno escucha, tiene ganas y siente ganas que tiene que ganas de cambiar el mundo, de hacer algo para cambiarlo, pero la velocidad y la vertiginosidad de los hechos políticos relatados por los medios masivos de comunicación te da la posibilidad de que únicamente seas espectador. Entonces, en esa vorágine, uno... intenta, amaga hacer algo, pero en realidad se queda escuchando o mirando las noticias porque va a una velocidad en la cual los seres humanos de la realidad no. Hoy el programa va a pasar por lo judicial, lo político, lo sindical, lo también, deportivo, en el postrecito de siempre. Yo creo que esto no es poste, esto ya tiene que ver con intentando dar noticias deportivas. La semana pasada, el jueves pasado, conocíamos lo de la muerte de Manuel Ortega, la suspensión de la fecha del fútbol argentino. Y después a la noche conocíamos uno de los hechos más, si se quiere, se fueron al pasto, así te lo titulo así. Derraparon. Y todo lo que tiene que ver con una cultura de la hinchada, de que la 12 juega, de que la hinchada juega, eso me parece que tiene que terminar. Porque no solo los negocios del fútbol están arruinando el fútbol y las personas que están dentro de esos negocios, sino que también lo que se inculca y lo que, a los que nos gusta el fútbol, también hemos de alguna u otra forma alimentado esa cultura para avalancha, porque uno a veces cuando no sale campeón tan seguido como Boca o River termina siendo hincha y termina gustando también la hinchada. O sea, el partido es horrible, que se da vuelta y mira la bandera, mira cómo tocan el bombo. O sea, que eso es algo pintoresco, algo que está bueno. O sea, cada uno tiene su hinchada y cada uno sabe cómo alimentar el fuego de su pasión. Pero de ahí a querer cambiar el resultado desde afuera, ya eso no tendría que ir corriendo más. Igual, después voy a tratar de distenderte con algunos comentarios literarios. Voy a cholulear un poco, comentando una serie televisiva. Sí, sí. Y bueno, vamos a igual distender. Anda adelantando algo de la serie televisiva porque te veo muy entusiasmado. Has mirado televisión. Yo me parece que no sos de mirar mucha televisión, pero esto te hizo prender la televisión. No soy de mirar mucha televisión. En sí, canales de aire, no miro canales de aire. Lo de anoche ha sido una excepción, pero voy a guardarme todavía el misterio hasta la segunda hora. Como tiene que ser. ¿Te imaginas que después de una semana súper deportiva el protagonismo mediático pase por alguien que por lo que hizo se ve que de fútbol o el fútbol no le importa nada? Uno podría estar hablando del goleador que permitió el triunfo de River o de Boca, y está hablando de un panadero. Oficio noble si los hay, pero no para elogiarlo sobre los sabrosos bolillos o los bizcochitos para tomar el mate, sino por maniobrar con sustancias caseras que mezcladas pudieron causar mucho daño a los jugadores que disputaban un partido de fútbol. Y esta actitud irracional, al mezclarse con el escenario político que en año electoral roza lo despiadado por los intereses en juego, resulta un combo explosivo. Quisimos ver fútbol, tener circo para distendernos, y lo que vimos, o con lo que nos encontramos, fue con la tiendita del horror. La tiendita del horror. Un poco eso. Prohibido Cumbia. Esto es Prohibido Cumbia, estamos en Radionauta FM 106.3, nuestro teléfono de contacto el 451-6917, correo electrónico, mail radionautafm@gmail.com y en la web radionauta.com.ar. Bueno, como veníamos comentando, la cuestión de la cultura para Blancha que se rompió el jueves a la noche, jueves pasado, en el partido que era definitivo para saber quién iba a pasar a la próxima ronda de la Copa Libertadores de América entre Boca Juniors y River Plate. Ahí ya es de público conocimiento los hechos, hasta incluso ya la persona que había tirado el gas pimienta fue identificado como el panadero napolitano. Cuando se ve el video que publica Fox Sport, en la cual tirando el gas y el tema de atrás uno haciendo de como cuando está en la esquina, como que hace de campana, de bandera. Hubo unas cuantas campanas y aproximadamente 10 o 15 que supuestamente también están identificados y todos conocidos de los jugadores de Boca, sí, de la dirigencia. A mí me causó una impresión rara verlo a Angelici, el presidente del club Boca Juniors, rotando por todos los medios con el mismo discurso, como yo no sé nada. Sí, Angelici en su momento dice, bueno, la barra no tiene nada que ver, en la primera conferencia de prensa que da, y todo lo contrario. Lo que no tenía nada que ver la barra brava era en que el partido suspenderlo. Yo no creo que la decisión de la barra era suspenderlo. Se corre la versión de que en realidad era que le tiraban gas pimienta, los jugadores River salían llorando y el dron aparecía y simbólicamente eso era lo que tenía que pasar. No creo que hayan tomado la decisión tan enferma de querer suspenderlo porque veían que su equipo estaba de alguna forma derrotado. Yo esa versión no la avalo, porque hasta incluso faltando 45 minutos y estando en la bombonera, River podía recibir un gol. Y el partido, si bien estaba mejor planteado de parte del muñeco Gallardo, con su táctica, cambió la táctica y pudo pararse mejor dentro de la cancha y tener de alguna forma la posibilidad de cortarle el juego a Boca. El fútbol es fútbol, Osvaldo estaba en la cancha, había otros jugadores desequilibrantes también de Boca y podía pasar lo que le hubiera gustado que pase a la hinchada de Boca, que pase su equipo. Pero bueno, en esto de que la 12 juega, de que la 12 tiene que jugar, la 12 es un jugador más, bueno, la 12 jugó de más y suspendió un partido en el cual uno puede pensar que cierta cultura, porque aparte de está de más contar lo que pasó también en la platea, tirando, arrojando proyectiles para que los jugadores de River no puedan salir de la cancha, muestra que hay toda una cultura detrás de eso, más allá de los negocios del fútbol. Porque es sabido que el minuto a minuto, Fox Sport poniendo mucha plata para que ese partido se transmitiera hacia diferentes lugares del globo y que tener la exclusividad de ese partido significa que el minuto y el segundo televisivo cueste millones de millones. Ese negocio, hasta incluso pensar esto. Imagínate si tenemos la capacidad de poder ver el registro de los teléfonos móviles que se activaron en el estadio de Boca. Yo creo que la red debe llegar hasta la Casa Rosada, la Casa de Gobierno Porteño, Paraguay. Hubo un llamado al presidente paraguayo de parte de Macri. Imagínate, todos los negocios que se cruzan en el medio de los intereses que tiene la Conmebol y los intereses que tiene la AFA y los diferentes políticos que se vienen jugando. Hasta incluso, imagínate que en el medio de un proceso de recambio político, o por lo menos de lo que se ve en la disputa entre el PRO y el Frente para la Victoria, el partido también estuvo politizado en ese sentido, porque hasta incluso que a Boca se le llegue esa sanción implica que se le destruya el proyecto político a Angelici de poder dar el salto a la cancha grande de la historia, a la cancha grande de la política. Y tener que salir a renunciar de del cargo de la AFA, tener que salir a defender y amagando abrir la caja de Pandora. Eso es lo que a todos nos gustaría. Bueno, a ver, explíquenos ustedes cómo es el tema de los negocios entre barras, políticos, el narco, las entradas y todo lo que mueve el espectáculo deportivo. Bueno, ¿quiere hablar? Hable tranquilo, es el momento. Y cuando yo dije que se rompió el paravalanchas, en realidad tiene que ver con todo lo que estamos afuera y que no participamos del negocio y que realmente nos gusta el fútbol. Nosotros tenemos que, y tenemos la responsabilidad de tener que cortar ciertos comentarios, evitar ciertas agresiones, evitar también querer jugar, querer intervenir en un partido cuando uno ya no juega. O sea, yo realmente no llegué a primera, me hubiera gustado llegar a primera. Pero yo cuando voy a ver al partido, a la cancha, no intento meterme a ver para que el árbitro cobre, en el sentido de le tiro algo al árbitro para que me cobre el full, insulto al... O sea, esas cosas son las que en realidad siguen generando la cultura del paravalanchas, que tanto daño creo que le hace al mundo. Imagínate a nivel mundial, que la 12 juega. A nivel mundial nosotros no es que se entiende cómo es la idiosincrasia de la hinchada argentina de que tiene que meterse en el campo de juego para poder... a nivel mundial dice, ¿quién es la 12? ¿Qué? ¿Que la 12 juega? Metele sanción porque eso es un papelón mundial. Y la verdad, a uno le gustaría que cambien las cosas en lo cultural, pero sobre todo lo que tenemos que intentar ver es... Si se quiere abrir la caja de Pandora y si se quieren demostrar cuáles son en realidad los negocios y los intereses que hay detrás de los espectáculos deportivos, ahí está donde tenemos que insistir, en eso, en hacer justicia y poder separar los negocios del fútbol, separar a los mafiosos del fútbol. Y hasta incluso te diría, se murió cierta forma de ver el fútbol bilardista. Bilardo hace una declaración que dice, si estaba Grondona en 5 minutos lo arregla. No, hermano, no lo arregla. No se puede arreglar. Lo tira abajo de la mesa, o sea, tira abajo de la alfombra el problema. O sea, el problema sigue existiendo y con la ausencia de Grondona más expuesta está la chanchada. ¿Vos creés que cuando se encauce el tema judicial se va a llegar al meollo de la cuestión? No. No, yo soy bastante pesimista al respecto. Igual no me rasgo la vestidura de ninguna manera ni con el concepto ese que ha circulado de la vergüenza internacional, porque yo creo que en todas partes del mundo se cuecen habas. Sin ir más lejos, pues, en países como Grecia se ha llegado a suspender el fútbol por desmanes mucho peores de lo que sucedió en la cancha de Boca Juniors. En España ha habido muerte en la hinchada del Atlético de Madrid, en el estadio del Celta de Vigo. Creo que en todo lado sucede. Y esto no es para justificar, digamos, lo que sucedió, lo irracional de la conducta de estos que se llaman a sí mismos barras de un club. Sabemos los negocios que están detrás de eso, ¿no? Y que cuentan, digamos, con el aval de la dirigencia política, que cuentan con el aval de la policía, o por lo menos en lo que se llama las zonas liberadas. El negocio, el fútbol en la Argentina, digamos, está en la esencia de casi todo. La política, los negocios, el poder y la delincuencia giran en torno a la pasión del país, justamente por el rodar de una pelota de fútbol. Los que acá llamamos barras quizás no sean al estilo de los ultras que le llaman allá a las hinchadas duras en Europa. Pero allá no hay una diferencia, digamos, con respecto a los ultras. Quizás que los ultras no poseen los contactos políticos que tienen los barras acá en la Argentina y que los usan para extorsionar o intimidar en manifestaciones o peleas internas, no solamente por los controles de los territorios, ¿no? Además, los referentes, ya sabes, manejan los negocios que son paralelos al fútbol, la reventa de entradas, la reventa de souvenirs, la comida, el estacionamiento, uh-huh. los llamados trapitos alrededor de los estadios, la droga. Y por si esto fuera poco, hace unos cuantos meses vimos a las hinchadas de fútbol, a los Barras Bravas de dos clubes de los Andes y de Boca Juniors, en el conflicto que hubo en ese gran mercado informal de textil que es La Salada. También, hasta incluso en el indoamericano, también cuando se mandan a semejante represión, también había implicado barras de fútbol que estaban tirando tiro contra la gente que estaba intentando tomar el predio. O sea, los Barra Brava son un estereotipo de delincuente que sirve a la política, y eso en realidad es lo que no hay que seguir alimentando con la cultura del paravalancha, esto de la hinchada, qué sé yo. Nosotros estamos de acuerdo de que vos vas a ver el partido, si vas a ver el partido y que falten 10 minutos y estás a un gol de ganar, de que alientes a tu hinchada, de que alientes, perdón, a tu equipo, de que toques los bombos, de que le exijas que el ánimo del equipo levante, eso es algo que tiene que seguir existiendo. O sea, la contracara de todo esto es, por ejemplo, viste cuando comparan, no, porque la hinchada europea mejor que yo, el Real Madrid faltaba 10 minutos y toda la hinchada estaba callada, ¿entendés? O sea, silencio estampa, o sea, no es lo que se busca eso. Están todos sentados con silencio estampa, con apretando los cantos para ver si... no es lo que se busca eso. O sea, ahí las hinchadas latinoamericanas, las hinchadas de fútbol argentino, cuando falta poco tiempo, realmente juegan eso de levantar el ánimo del equipo y llevarlo a campo rival para que intente meter el gol. Pero hasta ahí, es hasta ahí donde tiene que llegar la cuestión de la hinchada y el aliento, y uno cómo puede interferir en eso, digamos, siendo espectador. Todo lo demás es negocio. Yo creo que aparte el 95%, como vos decías, de la hinchada de los espectadores que van a ver un espectáculo deportivo, que van a ver con apasionamiento al club de sus amores, yo creo que también tendría que perder, digamos, esa costumbre de hacer apología de la delincuencia que se esconde tras los llamados Barras Bravas, la 12, los borrachos del tablón. No se tendría que hacer de ninguna manera apología, porque esos no son hinchas de fútbol, son delincuentes. Y siguiendo la reflexión de Eduardo Holguín, se subieron tantos delincuentes al paravalancha que finalmente se rompió. Sin perder tiempo.

Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Comunicate gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Sonido para que sea. Que sea insistir en construir desde el amor. Radionauta. Sonido para que sea. Radionauta, FM 106.3. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Seguimos en el 106.3, seguimos en Radionauta y seguimos en Prohibido cumbia. ¿Cómo la viene llevando usted la interna del peronismo? Está tirando información cada día, todos los días. Alguien se baja. Tengo algunos datitos después del disciplinamiento que impuso Cristina Fernández. Pero vamos primero al tema que ha causado, digamos, mucho impacto mediático en un escenario como el judicial, que ya de por sí estaba convulsionado ante la arremetida del gobierno nacional contra el capitán Garfio. Casi centenario juez Fay. El capitán Garfio es el que pone el gancho en todas las cuestiones que le garantizan impunidad al establishment. Le puso el gancho a la reelección de Lorenzetti. Exactamente. Hay rumores, vos sabés que hay rumores de que Lorenzetti va a renunciar finalmente, cosa que yo no creo para nada, pero. Lorenzetti, ahí en Rafaela, tiene cuentas pendientes cuando trabajaba en el PAMI. Hasta incluso te diría, tiene relaciones con Silvetti, un empresario que después estuvo en Central y se quedó con las divisiones inferiores del club, echando prácticamente a punta de pistola con su testaferro del pillín a toda la oposición. ¿Empresario del rubro inmobiliario o sojero? Y yo... Multi. Claro. Multirubro. Multirubro, exactamente, como tiene que ser. Y bueno, y con conexiones, este empresario, recién hablábamos del negocio del fútbol, y también te tengo que contar cuando Central a veces es un muestrario de lo que pasa en el país, el ex presidente del club Arroyo Seco, ese que compró Central para que después Central entrene ahí en Arroyo Seco, está también metido en una causa gigante por narcotráfico que se llama Carbón Blanco. Ah, y tenés un... Después te voy a contar bien... Tenés un piso sobre la causa esa... Sí, porque renunció el jefe de la Cedronar. Eso por un lado, pero volviendo al tema judicial. Lorenzetti tiene que ver con todo ese entramado, ¿entendés? No tenía esos antecedentes del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí, yo me acuerdo, a mí me pasó haciendo Lorenzetti un descargo, o en realidad abriendo las sesiones del Poder Judicial, diciendo a todos los jueces y a todos los abogados que son de la zona centro del país, que tienen que ser sinceros y tienen que ser tajantes y decididos en combatir todo el entramado del narcotráfico. Sobre todo en el sur de la provincia de Santa Fe. Bueno, Lorenzetti es del sur de la provincia de Santa Fe. Yendo a lo judicial en el ámbito bonaerense, vos imaginate si lo de los Barras en el partido Boca-River nos dio vergüenza ajena. Imaginate el fallo de los jueces Horacio Piombo y Sal Yargués, que están al borde del juicio político. Fue bastante penoso. Dinosaurio. Horacio Piombo es profesor emérito de una cátedra, creo que de Derecho Público Internacional de la facultad acá de la Universidad Nacional de La Plata, También es profesor en la Universidad de Mar del Plata, cargo del que acaba de ser eyectado, parece. Yo creo que en la misma tónica tendría que, los mismos reflejos tendría que tener el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra ciudad, y terminar de una vez con este tristemente célebre juez Piombo, porque aparte no es, digamos, la sentencia en el caso de la reducción de pena a Mario Tolosa, un presunto violador, que ya había sido condenado, o sea que nada de presunto, había sido condenado a 6 años de prisión. Yo creo que roza lo escandaloso. ¿Cómo será que hasta el ministro de Justicia de la provincia, Ricardo Casal, que no es santo de mi devoción de ninguna manera, salió a decir que era conmocionante y era escandaloso el fallo? Imagínate. No argumentos. Lo que habrá sido, ¿no? De todos los sectores han salido realmente a criticar el fallo que victimiza y estigmatiza a un menor de 6 años. Parece un juez del inframundo. Hay una. Hay una serie que tiene que ver con contar. Es un anime. Que contar, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con la mitología griega, como por ejemplo Hades, o con la mitología griega que tiene que ver también con la Tierra, con se llaman los Caballeros Zodíacos, y aparece en un momento, se pelea el mundo de la Tierra con el mundo del infierno, y aparece uno de los jueces del infierno. Bueno, este tipo es un juez del infierno. Es un ser que tiene muchos libros leídos y que puede argumentar cualquier cosa. Imagínate que pueda argumentar la reducción de penas para este caso. De una manera fascista, pero disfrazado en un lenguaje de jurisprudencia, jurista. Entonces, ¿qué nos da a pensar? ¿Qué nos da a pensar? ¿Que el Poder Judicial es algo que también está atravesado por ideología? Sí, no es nada nuevo bajo el sol. Pero ¿por qué los medios masivos de comunicación siguen defendiendo de que no, la justicia tiene que accionar? Hasta incluso hay argumentos políticos de radicalismo, por ejemplo, en última instancia cuando se discuten el tema de los jueces te dicen ¿qué? ¿Vos no creés en el Estado de Derecho? ¿Vos no creés en la justicia? ¿Y vos alguna vez fuiste a...? Y se le responde así. ¿Alguna vez fuiste al Poder Judicial? ¿Alguna vez intentaste hacer un trámite? ¿Alguna vez tú estás implicado en una causa? Y ahí vas a sentir que realmente uno es pobre, sentís que sos nadie, que no te dé poder, sentís la injusticia misma del aparato burocrático del Estado haciéndose carne y sentenciando las diferencias y las injusticias de clase. En contraposición al artículo 18 de la Constitución Nacional, que dice que todos somos iguales ante la ley. Claro, y la justicia no es una cuestión de fe, es una cuestión política. Entonces, hagámonos cargo de que la justicia es una cuestión política. Estos tipos están argumentando, o este juez, o este catedrático argumenta, desde su posición de derecha, fascista, machista, patriarcal, tiene argumentos que quizás a más de uno que no haya visto la reacción de la sociedad se haya comido la curva y haya entrado, digamos, ¿no? Que si no se pone a reflexionar sobre el tema del Poder Judicial, si es realmente tiene ideología atravesado atrás, y si los jueces que vienen desde antes de la dictadura o desde la misma dictadura, que nunca, no hubo recambio después de la dictadura en el Poder Judicial. Piombo justamente viene nombrado desde la dictadura. Vos imaginate, tampoco es que yo creo que le interese la condena social, porque vos ves las declaraciones, ponete en el caso del panadero napolitano, que podrás creerle o no, pero se muestra arrepentido de lo que hizo, no solamente digamos por la repercusión mediática, sino también por las consecuencias. En cambio, Piombo sale por todos los medios, inmutable y autoconvencido, de que su sentencia está bien fundamentada y siempre victimizando, estigmatizando a la víctima. Es impresionante. Eso es una ideología que se puede tildar, digamos, directamente de fascista. Ahora, es interesante la reacción al unísono y te diría en bloque de casi todos los sectores sociales, políticos. Sí, en este caso, por eso te decía el caso, el tema de Casal, ¿no? Tanto oficialistas como opositores salieron, digamos, a cortarle directamente la cabeza. Ahí hay un tema que yo no estaba informado. Escuché las declaraciones del sentenciado Mario Tolosa, en donde, bueno, refería que era una causa armada, que él era una víctima y que jamás se había comprobado, digamos, el hecho de la violación al menor. También las declaraciones de una pariente de la víctima del menor abusado, en la que desmentía uno de los argumentos de Piombo, diciendo de que había sido abusado a los 6 años y que ya por ese... Piombo decía que ya por ese simple hecho, bueno, ya tenía tendencias homosexuales, ¿no? Sí, no, un tipo que no solo no tendría que ser catedrático ni juez, tendría que, de alguna forma, ser juzgado por tribunales populares. Porque imagínate si un señor de este calibre está de alguna forma encargado de defendernos y intenta siempre victimizar a las víctimas solo por el hecho de ser pobres, solo por el hecho de ser, si se quiere, con una identidad sexual disidente, solo por el hecho de no ser, digamos, o no estar dentro del esquema de estereotipo de sociedad que es católica, que es occidental, que es capitalista, solo por no entrar en esos esquemas, este tipo te va a condenar al infierno. A Piombo lo condenan y esa sí que es una cosa ejemplificadora, digamos. A Piombo lo condenan. Otras sentencias en ese aspecto, no solamente en cuanto a reducir la pena a violadores, sino también en caso de violencia familiar. Así que adherimos al coro que está pidiendo que a Piombo lo eyecten de la Facultad de Ciencias Jurídicas de La Plata como profesor. Vamos ahora a los chismecitos que te decía con respecto a la interna política. Después del discurso de la presidenta Cristina Fernández, hubo, digamos, egos que se bajaron, sí, ¿no? Sí. Algunos muy a su pesar, pero se notó sobre todo en las candidaturas presidenciales. Las candidaturas presidenciales para el Frente para la Victoria quedó un mano a mano directamente entre Daniel Osvaldo Scioli, el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Florencio Randazzo, el ministro de Transporte y Servicios Públicos. Será la interna mano a mano para definir quién es el candidato del Frente para la Victoria en las presidenciales. Hace algunos programas nosotros especulábamos con una información que teníamos tipo Guajiro Valdés, en el sentido de que la idea del espacio político kirchnerista, cuando estaba discutiendo justamente las candidaturas, era muchos candidatos. Si había muchos candidatos en las PASO, eso significaba que la mesa chica, Cristina Fernández y 3 o 4 que son los que deciden cómo se corta el pescado, digamos, el dedo era para Daniel. Que en cambio, si la contienda se reducía únicamente a un mano a mano como ahora entre Daniel Scioli y Randazzo, el elegido por Cristina Fernández y su mesa chica era justamente el ministro de, de Transporte y Servicios Públicos. Yo dudo de que sea así. Yo creo que acá, como en todo espacio de los partidos políticos tradicionales, prima el pragmatismo y el elegido siempre va a ser el que tenga una mayor cantidad de votos. Vos sabés que hay espacio del kirchnerismo que tienen, que manejan encuestas en donde, según ellos, refieren la diferencia entre Scioli y Randazzo no es como lo pinta el espacio sciolista, que dice que hay una diferencia abrumadora de más de 15 puntos en las PASO. Hay muchos antecedentes, y no solamente acá en nuestro país, sino a nivel latinoamericano, y las recientes elecciones en Inglaterra de primer ministro son una muestra de que las encuestas no son a estas alturas confiables o creíbles. Uh-huh. Imagínate, en el Reino Unido daban casi un empate técnico entre el actual ministro David Cameron, finalmente reelegido, y el laborista Ed Miliband, y ganó tranquilamente Cameron. Uh-huh. Y no necesitó o no necesita ni siquiera coordinar con otros partidos más chicos para armar la mayoría en el Parlamento. Bueno, son otras elecciones, es otro escenario político. Lo que es medible, Scioli, es medible los puntos que tiene. O sea, en eso la opinión pública, los estudios de opinión pública no se equivocan, mide cierto porcentaje, Scioli como piso, porque aparte ha participado de otras elecciones, tiene un voto clivaje, lo que se dice, un voto que le genera un piso por tener cierta continuidad en la gestión. Lo que no es muy medible es el alcance que tiene Randazzo en ese sentido, digamos. Lo que no es medible es la capacidad de Randazzo de atraer los votos dispersos que quedan de la licuación del espacio de Massa. No está muy claro si Randazzo va a aglutinar el voto progresista y si realmente el kirchnerismo como movimiento va a la interna y va a jugar la interna. O sea, todos los espacios progresistas que ven en Scioli la continuidad de un modelo que hasta incluso si llegamos, tiramos del piolín de Scioli, Aníbal Fernández, creo que llegamos hasta Duhalde, me parece. De esa continuidad del PJ rancio adentro del kirchnerismo, si van a jugar la interna los sectores progresistas, eso es lo que no está muy claro, porque no hay definiciones al respecto. O sea, le preguntás a la Cámpora, le preguntás a Levita, le preguntás a ciertas organizaciones políticas que están dentro del kirchnerismo y que se dicen que son el ala izquierda del kirchnerismo, si van a jugar la interna y cómo la van a jugar, todavía no hay definiciones al respecto. Entonces, ¿qué le queda al que está desorganizado, que ha votado el gobierno y que es padre de familia, el que no está metido en la política? Esa gente, en realidad vos la tenés que, si yo fuera Randazzo, salir a convocar, salir a hacer que juegue la interna. Sí, eso es lo que no es medible. Yo te diría que la mayoría de sectores del kirchnerismo puro manifiestan su preferencia por Randazzo, pero son manifestaciones que después, no sé si cuando hay que meter el botito se reflejan. Claro. ¿No? De hecho, Carta Abierta ha convocado a Randazzo y parecía que no iba a convocar a Scioli. Y sin embargo también está convocado a Scioli para charlar en Carta Abierta. Sí, ayer le salieron a pegar justamente a Florencio Randazzo por unas manifestaciones aparentemente desafortunadas que había tenido con respecto a al brazo del gobernador de Scioli. Si uno hurga el imaginario social, por lo menos en mi sensación personal, es que Scioli sigue teniendo ventajas amplias, por lo menos da esa impresión. Pero claro, también está la sensación de que el oficialismo ganará en octubre. Pero vos imagínate, si le preguntamos a alguno de la coalición opositora, en este caso, si vos charlas con la gente de, del PRO, la coalición cívica o el radicalismo, el mensaje es otro, ¿no? El mensaje es, nosotros estamos en condiciones de ganarle al oficialismo. Si uno hace fríamente, ¿qué pronosticarías para las elecciones de octubre? Hoy imparcial, hoy. Hoy como está la situación. Como está el escenario. Por las elecciones que se fueron sucediendo en Mendoza, en Capital, en Santa Fe, hay un crecimiento del PRO muy importante. Generalmente cuando las elecciones dan a candidatos de derecha en crecimiento, uno dice, no, se derechizó la sociedad. En realidad no es tan así. Lo que está pasando en realidad tiene que ver con que hay un discurso de la derecha que está capitalizando un fin de proyecto. Que no se... En realidad se estuvieron esperándolo, se estuvieron organizando para este final de proyecto. Y yo creo que están en la estrategia muy bien. Pero les alcanza a nivel nacional, para mí no. Y porque hay que ver qué pasa en la provincia de Buenos Aires, porque es el distrito que está hoy siendo el que inclinaría la balanza en las elecciones nacionales. Ahora, en Capital se sabe que el kirchnerismo va a perder. En Santa Fe, muy probablemente el kirchnerismo pierda. Y esos son los distritos más electorales más grandes. Son provincias neurálgicas. Mendoza pierde. En Tucumán hay que ver. Ahora el kirchnerismo ganó en Salta, pero no implica que el PRO haya perdido terreno. Hay que, en realidad, analizar lo que va a pasar con el tema de los intendentes del conurbano bonaerense, que algunos están yendo del masismo directamente hacia el PRO, otros están intentando volver al kirchnerismo, los que se habían ido. En Córdoba, por ejemplo, está la cuestión de la Sota con su proyecto de hacer candidato a presidente, teniendo una alianza con el Frente Renovador. Sigue habiendo, de hecho, hay declaraciones de la Sota diciendo: yo estoy a una distancia más lejos del gobierno nacional y del macrismo que no sé de quién estoy más lejos todavía. O sea, diferenciándose del PRO y del kirchnerismo, de la Sota va a ser también su apuesta a ver qué va a pasar con el proyecto de Massa, que tampoco es que el masismo se murió, sino que está pasando un proceso de reconfiguración. Y hay que ver qué pasa de la negociación por la provincia de Buenos Aires entre el PRO y el Frente Renovador, que si de alguna forma llega a haber acuerdo ahí entre el PRO y el Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires, agarrate, papá, agarrate, que se viene fulera. Como ve usted, como escucha usted, amigo oyente, a pocos días de cerrarse los acuerdos por las listas, que será aproximadamente cerca del 12 de junio, todavía el panorama no está claro para las elecciones de octubre. Lo único claro por ahora es que Daniel Scioli no va en tren. We'll be right back. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales, nacionales, internacionales, cultura, deportes y mucho más. Sí. Programación 2015. Vuelvo. Radio Nauta FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Son casi las 12 y 8 minutos. Yo tengo la computadora y 09. Seguimos en Radionauta FM 103.6. Seguimos en Prohibido Cumbia. ¿Qué es eso de carbón blanco, Guillermo? Bueno, vamos a arrancar con... Mientras pasaba todo lo que pasaba en la cancha de Boca y toda la sociedad estaba expectante de el espectáculo deportivo, que en realidad venía de semanas anteriores, uno a veces, en esto de pan y circo, intenta pensar, bueno, qué se está tratando en el Congreso, qué está pasando en la política que está siendo más importante el circo, ¿no? La semana pasada renuncia el jefe de la Seronar, el cura Molina, cura que viene de sectores de la iglesia que tienen que ver con algunos curas de la extracción de curas villeros, de construcción más de base, más de trabajo social. Y había sido nombrado por el gobierno nacional un poco en respuesta a un documento muy crítico que sacó el episcopado con respecto a el narcotráfico. Claro. Que parece que ciertos sectores de la iglesia están decididos a intentar poner en discusión todo el entramado del narcotráfico. Y se ve que Molina estaba tirando del piolín, ¿no? Del piolín, y tratando de pensar de que todo es en ese marco político en el cual se suceden los hechos de narcotráfico y en el Poder Judicial de juzgamiento. En Rosario se ha juzgado muy fuerte a... Bueno, por lo menos ha intentado juzgar muy fuerte a la banda que maneja el narcotráfico en Rosario, a la causa de los monos. Si bien después el fallo que se dio no es para nada aceptable en el sentido de las grandes los grandes crímenes que se han cometido a causa del narcotráfico. Se habla de una especie de acuerdo judicial, incluso para bajar las penas. Claro. Bueno, se ve que Molina estaba intentando tirar de piolín y, bueno, le cortaron el piolín, o se le cortó el piolín. Porque a la vez, lo que está por comenzar el 10 de junio es una causa judicial que se denomina Carbón Blanco. Es una causa judicial muy grande y que tiene que ver con el mayor cargamento de cocaína exportados a Europa. Este juicio por narcotráfico y lavado de dinero es la causa más importante por tráfico de cocaína desde Argentina a Europa. Y sus principales acusados son un empresario y un abogado por tramitar el envío de casi 1,000 kilos de cocaína camufladas en bolsas de carbón vegetal hacia España y Portugal durante el 2012. El expresidente del club Arroyo Seco, que después vendió el club a Rosario Central, Patricio Daniel Gorosito, y el empresario y abogado Carlos Salvatores, se sentarán en el banquillo de los acusados a partir del 10 de junio, aunque la jueza federal chaqueña, Sunilda Nierenberger, niega al periodismo las presiones políticas que hasta incluso algunos llegaron a denunciar que estuvo amenazada de muerte. Igual esta jueza va a ir adelante con el juicio. Y que las presiones políticas fueron gigantescas, no solo de parte de los acusados, sino también de parte de la política. También hubo llamados para que esa causa no avance. A nadie le convenía que la causa terminase en la justicia federal como correspondía, explica un allegado a los otros imputados. Porque imagínate un cargamento que se camuflaba en Santiago del Estero, llegaba al puerto de Resistencia, de ahí iba hacia Buenos Aires y de ahí se exportaba, así que pasa por varias provincias del país, desde Santiago del Estero, Chaco, pasa Santa por varias Fe, complicidades, la provincia de Buenos Aires y sobre todo la capital federal, que es donde la capital federal nunca se sabe cuál es el entramado real, o sea, no se sabe quiénes son los varones de la droga en la capital federal. Siempre está muy escondido, porque aparte es el mayor mercado, mayor cantidad de gente, mayor consumo, mayor es el volumen de dinero que se maneja, mayor es el poder político que se compra. Entonces, todo ese entramado, imagínate que puede llevarse puesto a más de un político en este tipo de juicios si fuera un juicio de nivel nacional, pero termina juzgándose en Chaco. Con 40 cuerpos, Nierenberger probó que cómo fue el traslado de la droga desde Santiago del Estero, pasando por la provincia del Chaco hasta la aduana de Puerto de Barranqueras y luego a Buenos Aires. De allí la droga salía hasta el puerto de Vigo en España. La banda terminaría eligiendo Lisboa en Portugal, un lugar de la deseada Barcelona, lugar de ingreso al mercado europeo. Es un misterio cómo los containers con la droga camuflada en bolsas de carbón vegetal no fueron detectadas por la aduana argentina. Así que imagínate que es la punta de un iceberg que puede terminar. Bueno, también podemos pensar que todavía no hay escáner especializados en detectar droga en el carbón. Así que bueno, así está la cuestión del narcotráfico en Argentina y no hay capacidad de poder poner en el banquillo las conexiones políticas todavía. Y desde el poder político nacional, de alguna forma se intenta también ocultar la situación, porque imagínate esto también. Casi una tonelada de droga de alta pureza, imagínate, sí, los ceros del negocio, ¿no? Imagínate si Aníbal Fernández, Daniel Scioli son la continuidad del proyecto. Es también garantizar cierta impunidad política de los que vienen hoy garantizando que el negocio de la droga crezca. Imagínate si gana Massa. Peor todavía. Vos decís por ¿y el PRO? ¿Y si gana el PRO? Vos decís por las acusaciones que tienen, digamos, en distintas causas, sobre todo el ex intendente de Tigre, al que se le acusa de manejar el dinero sucio en los proyectos inmobiliarios en el Tigre. Claro. Así que están todos jugando y pateando para el mismo lado. Ahí está, si se quiere, el trabajo de Molina, del cura que era jefe de la Sedronar, intentando aplicar un cambio de paradigma en lo que era la cuestión de judicializar al consumo, sino realmente intentar atacar el problema, identificar quién eran los encargados de distribuir, los encargados de también de pasarla porque esta cocaína no es que se crea en Argentina o se fabrica en otro país, que todavía no está muy claro si es desde Bolivia, donde se ingresaron los camiones con la droga. Es una pista nomás lo que hay con respecto a cómo entró la droga a la Argentina. Así que el 10 de junio es donde arranca el juicio más importante sobre el narcotráfico en Argentina, que si se politiza un poco como tiene que ser, el Piolín puede llegar a no solo el poder político nacional, sino también a las conexiones provinciales y pasando por diferentes fuerzas políticas de la oposición también. Yo viendo, digamos, el escenario descontrolado que hay en Rosario, una ciudad que tiene uno de los puertos principales en la Argentina, me da un poco de miedito, porque acá en un par de años, digamos, se inaugurará un puerto bastante grande cerca de acá de la ciudad de La Plata, que será el puerto de Berisso, ¿no? Uh-huh. Tampoco es que cuando nosotros hablamos de piolines insinuemos responsabilidades. Yo creo que estamos demasiado crispados. Creo que a los medios concentrados a veces se les va la mano en su afán por buscar pelos en la sopa todo. No solo la polarización entre oficialismo y oposición es obscena, también lo son algunas expresiones de quienes tendrían que tener equilibrio en sus acciones o sus discursos. Ya lo dijimos hace un ratito que a Florencio Randazzo habría que pedirle que no haga referencia de mal gusto. A Lilita, en cambio, ¿qué le podemos pedir? Un psiquiatra por ahí. Su acusación contra un ex ministro tratándolo de drogadicto creo que excede cualquier límite. ¿Y los medios? No hablemos de las cuentas de Máximo ni del sueldo que ganaría Kishilov. Vamos a otra noticia policial que me ha causado mucho gracia, primero, y preocupación después. Fue a raíz del secuestro de un empresario por parte de un grupo aparentemente profesional y que en estos días ha sido capturado. Los principales diarios nacionales anunciaron que entre los secuestradores de este empresario había integrantes o ex integrantes de la disuelta guerrilla peruana de los años 80. Ahora, con las investigaciones y con la captura, se ha demostrado que nada que ver, que los delincuentes iban por cualquier sendero menos por el luminoso. Y había un ex policía de la federal. Y que tampoco estuvo, digamos, dentro de un ataúd, en cautiverio dentro de un ataúd, ¿no? A ello sumamos que por fin parece que el fiscal Nidman se suicidó. Jamás nombre en una canción la que todo soportó. Por amor, y eres tú la que siempre me amó, la que nunca en los momentos malos retrocedió. Verás que jamás en otros brazos estaré, porque tú sabes que de mí nunca te arrepentirás. Y eres tú a quien jamás nombre en una. para vivir. Si se siente enferma, eres tú la más hermosa creación que en esta tierra ha puesto Dios. Y eres solo mía, y eres tú la que siempre me amó, la que nunca en los momentos malos retrocedió. Verás que jamás en otros brazos estaré, porque tú sabes que de mí nunca te arrepentirás. Y eres tú a quien jamás nombre luna, canción. Y aunque las reglas del cielo y la tierra quieran impedirlo, siempre te amaré. Prohibido cumbia, contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia, jueves a las 11 de la mañana. ¿Qué cortina, Guille? ¿Me permitís algo de choluleo? A usted se le permite todo en este programa. Mirá, vos sabés que yo no suelo mirar canales de aire, pero anoche hice una excepción. Tampoco es que le puse el 100% de atención porque estaba preparando algunas cositas para el programa, pero con un ojo estaba atento a la serie cuyo capítulo inicial se presentó anoche, que era Entre Caníbales en sí. Telefe. Fundamentalmente porque, y por eso te decía, si me permitís cholulear, porque mi fanatismo por Natalia Oreiro no tiene fronteras, digamos. Te cuento una anécdota. Vos sabés que el año pasado había hecho una artística que finalmente no la grabaron, en donde, ¿cuál era el esquema? Vos tenías intervención, digamos, leyendo una frase de esas serias, solemnes. Por ejemplo, somos seres imperfectos y todo lo que tenemos a través de la vida son migajas de felicidad. Y yo te interrumpí y te decía, Guille, vení, mirá esto, mirá lo que es esto. Y ahí aparecía, digamos, este tema de Natalia Oreiro, que estaba haciendo una telenovela en el Canal 13 con Adrián Suar. Solamente vos. Solamente vos, ¿no? Y bueno, el final, digamos, de la artística era algo así como Prohibido cumbia, donde la imagen no vale más que la palabra, ¿no? Un poco era el sentido, pero. Y era un homenaje, digamos, a mi admiración por la Nati Oreiro. No te puedo comentar el entramado de Entre Caníbales, porque como te digo, no le puse el 100% de atención, pero sí lo voy a seguir. Además de Natalia Oreiro, actúan Joaquín Furrier y el chileno Benjamín Acuña. Tiene algo de entramado y tranza política, porque ahí hay un intendente que es un futuro candidato presidencial, una venganza de la que Oreiro es digamos, una de las protagonistas. Ya hubo ayer unos tiros y uno de los culpables de violación y muerte, en este caso de una amiga de Oreiro, fue la primer baja de la serie. Después me meteré en el entramado y te iré comentando. Y no es que esté mirando, digamos, una serie en Telefe, el canal del grupo Prisa, por hacer la contra a la telenovela turca, ni del canal 13, ni nada por el estilo. Es mi real admiración por Natalia Oreiro. Así que va a medir bien. Vos decís que el rating... No sé las mediciones de anoche con respecto, digamos, a la competencia entre esta serie y la novela turca, pero no tengo idea si por ahí hay alguna novela. Yo no creo que tan rápido haya mediciones en cuanto a la competencia. Mediciones hay, lo que pasa es que no son como que no flojita de papeles, digamos. Lo que me interesaría a mí es poder ver que esta ficción argentina tiene la voluntad de ser un poco de más calidad, teniendo una trama un poco politizada, un poco también, si se quiere, con una historia de amor que como esta novela, ¿no? Que atrape, con actores más o menos... a un nivel de la ficción, como aparte compitiendo con niveles de ficción y de novelas de otro país, esta calidad de actores tiene que esforzarse, porque hemos visto, y por qué han traído las novelas de afuera. Porque, o las series. Claro, porque últimamente las novelas que se estaban haciendo acá eran muy chatas, no contaban una historia que tenga que ver con una realidad política, histórica, social. Imagínate que la novela turca tiene algo de eso, y tiene algo de eso que ver también las novelas que han traído, por ejemplo, la del Patrón del Mal, esa novela que fue muy vista en Argentina sobre la vida de Pablo Escobar, con sí, una ficción de calidad muy buena. Ha sido tan redituable que Canal 9 sigue pasando, digamos, series de esa temática en el horario de las 22. Uh-huh. Capaz que de menor calidad que la actuada por Parra, ese un muy buen actor colombiano. Claro, por eso digo que en este caso, para competir con esas producciones de calidad, las productoras argentinas se tienen que replantear, y en este caso puede llegar a ser esta novela Entre Caníbales algo que esté fuera del chatismo que estamos acostumbrados de las series argentinas. Un poco también para salir de las series extranjeras, que son muy buenas. Yo los domingos a la noche miro Juego de Tronos, que la he seguido las cinco temporadas, y la verdad que la calidad con la que está hecha no tiene nada que envidiarle, digamos, a los tanques de Hollywood. Pero es bueno de vez en cuando apostarle a la industria nacional y a la producción nacional de calidad. Que mi admiración por Natalia Oreiro sirva, por lo menos para eso personalmente. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores,

de este día. Permitime, Guille, que le mande un abrazo y más que abrazo, mucha fuerza a Hugo Bacci, que está atravesando un trance complicado en su salud. Le mandamos mucha fuerza. Hugo es el responsable de la pizza más rica que existe en la ciudad de La Plata. Yo comí el domingo ahí. La pizzería Bacci, que está en Diagonal 79, 1 y 2. Insuperable la pizza de espinaca. Es una pizza, te diría, de un ancho de 7, 8 centímetros. Esponjosa. Sí. Que no tiene la costra que tienen todas las pizzas, es decir, la circunferencia final de la pizza, no tiene costra. Es la esponja sigue hasta el final de la pizza. Mucha fuerza, Hugo, militante de setentista que estuvo exiliado entre otros países en Panamá y que tiene una historia de vida militante para contar. Fuerza. Saludos para Bacho, entonces. Yo pensé que cuando dijiste Hugo venía acompañado de un Moyano, pero no. No. Vamos a hablar del sindicalismo, del movimiento obrero y las paritarias. Elogiaría a Moyano solamente si Independiente sale campeón. Sindicalmente, de ninguna manera. Hay dos bloques conformados. Ya la política gremial se recaracteriza entre colaboracionistas y los duros del sector bandorista, de la tradición bandorista, representados por Moyano, Barrio Nuevo, Smith, y el colaboracionismo del Aguón de Caló. ¿Qué porcentaje segmentarías? ¿Qué porcentaje son los colaboracionistas? Ese es el debate que te quería plantear. Colaboracionismo. Le llamás a los que firmaron el 27%. Ocra Comercio, UPCN y la UOM. Oh, sí. Y firmaron por un 27% si la UOM levantó el paro de hoy, que era de 36 horas. Había pedido un 32%. Que bueno, que al final con el acuerdo... Porque hubo dos instancias de acuerdo con el gobierno, en el cual Kicillof habló con Caló y ya le había dicho cuál era el tope, y esto lo hemos hablado ya hace dos programas atrás, que era el 27%. Por eso el tope que había puesto el gobierno, porque ellos habían sacado la lapicera y habían hecho ya la medición, ya estaba preparada la jugada para que todos cierren en un 27%. Lo que sí, el debate que te iba a plantear, Holguín, UOCRA, Unión de Obreras de la Construcción de la República Argentina. Constructores, muchos afiliados. Importante, Gerardo, no sé si sería estratégica, es una empresa estratégica. Gerardo Martínez. UON, Unión Obrera Metalúrgica. Obreros del metal, de las empresas metalmecánicas. ¿Son parte estratégica del modelo? O sea, si para la UOCRA, para Comercio, para UPCN y para la UOM, ¿se para el modelo? ¿O el modelo sigue, los puertos siguen exportando, las hojas se siguen embarcando, las multinacionales siguen funcionando? El modelo no se para si paran estos cuatro gremios. Ahora, si para transporte, si paran los duros del bandorismo representados por Moyano, si para transporte, No lo para metas, aceiteros, poner que para aceiteros. No lo metas a Barrio Nuevo en ese espectro, porque no es de ninguna empresa estratégica. No, aparte gastronómico, el gastronómico es el único rubro que cuando hacen paro total, incluido el transporte, tenés abierto la mayoría de bares y restaurantes de la República Argentina. Así que se autocarnerea. Declara un paro y se carnerea al mismo. Es una práctica sindical nueva esa, me parece. Va, en realidad no tan nueva, pero sí es, por lo menos su ambigüedad es, si se quiere, algo nuevo, algo muy, muy difícil de entender. No representa a nadie. Para el modelo, si para el 9 de junio. Si para el transporte, yo creo que es fundamental para que el paro se sienta en todo el país. Ahora, yo te digo, te hago una pregunta. ¿El transporte pararía 3 días? No, es un paro general de un día, del 9 de junio. Y después el día siguiente es paro con movilización. Eso está confirmado. ¿Así está planteado? Sí, eso está confirmado. Movilización que... Hay gremios que tienen capacidad de movilización, indudablemente. Camioneros tienen capacidad de movilización. Claro, que se sumaría también a partidos políticos, me imagino, y a sectores sociales que realmente ven en la inflación una licuación de su salario. Yo te hago una pregunta. ¿Es un paro reivindicativo? ¿En realidad es un paro por aumento de salarios o es un paro político? Las dos cosas, Julián. Es un paro político porque tiene que ver con un final de ciclo de gobierno. Vos estás como Carlitos Pagni. ¿Por qué? Un final de ciclo. Es un final de ciclo. Es debatible. El matrimonio Kirchner no va a seguir gobernando. No lo vamos a debatir en este programa, pero es debatible lo del final de modelo. Hasta incluso si gana Scioli, es un final de ciclo. Ahora, nosotros nos hemos equivocado muchas veces en decir termina, el proyecto se termina, y se termina el kirchnerismo y viene el sciolismo, decís vos. Exactamente. Porque aparte, además de ser un paro político en ese sentido, de lo que tenga que ver con lo simbólico, ver si la puja redistributiva es un poco más alta de lo que quiere el gobierno con su tope, simbólicamente implica, a ver si se gana el paro, implica de que, bueno, el movimiento obrero, más allá de sus conducciones colaboracionistas o bandoristas, obtienen con la herramienta de la lucha un aumento salarial. Los que vos llamás bandoristas piden 32, del 32 al 35%. Hay algunos que se animan a pedir, creo que cerca del 40%. La UNA había pedido 32%, y es el sector colaboracionista. Sí, después arregló. Vamos con ese número, yo voy con esa. Después arregló con el 27. Creo que cuando Marina Caivano, a la que le mandamos un saludo grande, y hoy no ha podido venir a hacer la columna gremial, creo que charlábamos que iban a acordar los sindicatos afines, digamos, iban a acordar más o menos cerca del 28%. No nos habíamos equivocado cuando las medidas de Kicillof planteaban un techo del 25%. Por ahora, los que sí confirmaron paro también son los bancarios para el 26 y 27 de este mes. Después del 25 de mayo... Los bancarios se van a tomar un fin de semana larguísimo. Si recordemos que el 25 de mayo es feriado nacional, y plantean hasta el miércoles. Ya están inclusive empezando a plantear corridas bancarias. Esto de no haber cajeros. Van todos desesperados a sacar la plata del cajero y a sacar el dinero del banco, generando algún tipo de corridita. No llega a ser corrida, pero una corridita bancaria intenta hacer. Es un fuerte modo de presión. No en mi caso, yo sí acudiría al cajero. Creo que me quedan en mi cuenta sueldo, me deben quedar aproximadamente 200 pesos. Y yo estaba haciendo número y afinando mi lápiz, y veía que ni siquiera el 41% que planteaba algún sindicato le serviría mi salario para navegar en aguas tranquilas. Así que, bueno, yo supongo... Somos trabajadores y supongo que el 9 y el 10, digamos, estaremos de acuerdo y adheriremos a la medida de los sindicatos, por más que haya sindicalistas que de ninguna manera nos representen. Por eso es necesario que haya una capacidad de las organizaciones políticas y sociales de generar cuadros sindicales para que haya un gran recambio y un trasvasamiento hacia las bases, Hay cierta construcción, pero todavía no alcanza para liderar y para llegar a los lugares estratégicos de las empresas que paran el modelo. Sí, vos sabés que yo le iba a proponer a Marina que empezáramos a charlar un poco, digamos, el cambio de matriz del sindicalismo argentino, un poco que entremos a debatir un sindicalismo que hace rato ha dejado de representar a los intereses reivindicativos de las bases y que parece más un sindicalismo de empresarios. Claro. Bueno, estaremos buscando el próximo René Salamanca, el próximo Tosco, el próximo Raimundo Ongaro. Hay que empezar a buscarlos también. Hay que. Me imagino que debe haber compañeros trabajadores y militantes que son de esa talla. Lo que pasa es que todavía no ha de alguna forma surgido el momento para que entren en la escena y en la cancha grande de la historia. Claro que los hay, claro que los hay. En las juntas internas gremiales hay sindicalistas de base que son combativos y son cuadros políticos. Así que bueno, seguiremos informando de la cuestión del movimiento obrero, que nos viene dando noticias ya desde hace un mes y confirmado, el 9 de junio va a ser un día bastante decisivo en cuanto a paritarias y en cuanto a cómo va a quedar el escenario político del movimiento obrero. Seems bruised with no surprise. Still one place to go. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Estamos casi terminando el programa. Te voy a recomendar literatura, buena literatura, Guillermo. Dale. Una es literatura setentista, un clásico, si los hay. La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska, en donde narra los sucesos del 2 de octubre de 1968, cuando un número aún no determinado, imagínate, han pasado casi 50 años y nunca se supo cuáles fueron la cantidad de estudiantes que fueron masacrados por las fuerzas, por el ejército y la policía mexicana. Cuando todavía los ecos de Ayotzinapa, de los 43 estudiantes desaparecidos, todavía siguen en el aire y siguen generando protestas en el país azteca, ¿cuánto tiempo tendrá que pasar para que haya justicia al respecto? Imagínate si desde el 68 no se ha determinado el número de víctimas. El libro este yo hace 5 años lo había prestado y nunca me lo devolvieron. Era una edición mexicana que había conseguido en la Librería Nacional. Ahora está editado aquí en la Argentina por Marea Editorial y Era. Editoriales que tienen por ahí como editora Cristian Alarcón, vos lo conocés porque ha sido tu profesor en la Facultad de Periodismo de acá de la Ciudad de La Plata. Una linda edición para una lectura que vale la pena. Después, en las vacaciones que estuve en Piriápolis, en Uruguay, conseguí algunos libritos de Ercole Lizardi. En este caso estoy todavía leyendo Ulisa, que sobre un tema que a mí, vos sabés que me obsesiona, y es la infidelidad. Vos sabés que yo considero que el ser humano no ha nacido para ser fiel en ningún instante ni en ningún momento de su existencia, ni siquiera cuando está, digamos, legalmente comprometido o legalmente casado. Yo creo que el ser humano, hombre, mujer o cualquiera que sea su elección sexual, ha nacido para ser infiel. Fuerte declaración, Holguín, a esta altura de la mañana. No es ninguna novedad, digamos, en mi posición personal. ¿El postre futbolero? Se reinicia el campeonato. Antes, hoy está cuartos de final de ida. 19:30 Guaraní Racing. La Copa Libertadores. Exactamente. Y River, que ganó la clasificación en los escritorios, juega con el Cruzeiro. Un equipo brasilero tradicionalmente copero, pero que en la formación actual, el fútbol brasilero en realidad está bastante caído. Pero en la formación actual yo creo que River tendría que eliminarlo a Cruzeiro. No veo que Cruzeiro tenga un equipo fuerte. No sé cómo ha llegado a estas instancias, realmente. Bueno, capaz que los nuevos aires que le dan pasar de... Le gana San Pablo. Pasar... Un equipo bastante envejecido el de San Pablo. Ponete, Rogelio Ceni, el arquero, 42 años, anunció su retiro. Luis Fabiano, que venía de Europa ya con todas sus campañas a cuestas. Alexander Pato, que no pudo jugar estas instancias, pero que ya también viene bastante traqueteado después de haber jugado bastantes temporadas en Italia. Era un equipo desgastado. La fecha del fútbol argentino arranca con Gimnasia de La Plata Quilmes a las 6 de la tarde. Eso es mañana. El Lobo Platense con el equipo de tu amigo Aníbal Fernández. Cruzeiro del Norte, Defensa y Justicia. Temperley y Huracán. Tenés el voz del clásico de Avellaneda, pero antes está Arsenal Unión, Rosario Central Lanús. Es el lindo partido, los canallas con Lanús en el gigante de Arroyito, es un lindo partido. Colón San Martín de San Juan, Vélez Banfield, Olimpo Nueva Chicago, San Lorenzo Sarmiento de Junín, Atlético de Rafaela Estudiantes de La Plata, Los Andes Gimnasia, esto de la B. Vos decías bien el clásico de el clásico de Avellaneda, un poco venido a menos porque seguramente Racing le va a dar más importancia a la clasificación en la Libertadores, a los partidos con Guaraní hoy en Asunción y la próxima semana en Avellaneda. Y no sé qué equipo va a poner contra Independiente. Igual, vos sabés que es uno de los pocos clásicos del fútbol argentino en donde la paternidad es manifiesta. A Racing le ganamos con la camiseta. Muy bien, muy bien. Tiene que ser así, capaz. No es por agrandarme, pero no. creo que viene pasando en varios clásicos. Del Fischer es un partido de 3 puntos. Después está Argentinos Newell's, Boca Aldo Civi, Godoy Cruz Belgrano y Tigre con River. Boca Aldo Civi tiene el momento ya de decidirse por el torneo argentino. Boca juega sin público. Tiene la bombonera clausurada. A propósito de la clausura, yo creo que las instituciones como la Conmebol y la FIFA, está de más decir lo que priorizan el negocio. En realidad la clausura tendría que haber sido por un tiempo más. La sanción directamente tendría que haber sido muchísimo más dura. Puede ser. La verdad que ha quedado corto la cuestión de las sanciones para Boca. Ya hemos explicado por todos los negocios que se han cruzado en el medio. Pero sí fue una sanción dura que queda fuera de la Copa Libertadores. El deseo es que nuestro alicaído fútbol vuelva a ser la pasión de multitudes, el colorido en las tribunas que a veces reemplazaba la mediocridad del juego. Las banderas de las dos hinchadas confraternizando o por ahí rivalizando, pero solamente por lo que ven en el campo de juego y no por actitudes de violencia. Yo creo que si no, el fútbol da lástima. En estos momentos del fútbol argentino me da lástima. Y bueno, después también está la final de la Champions. En Berlín el 6 de junio. Carlitos versus Lionel. Un poco así lo están promocionando el partido, por más que haya muchísimos más actores. ¿Usted qué prefiere? Mira, sigo apostando. Te dije que prefería que la Juventus lo elimine al Real Madrid. Voy a seguir apostando por los italianos. Bien. Yo en este caso creo que también. A pesar de que el Barcelona tiene un tridente sudamericano. También porque va a ser un choque de estilos. Sí. ¿No? Es un choque de estilos. Ahí realmente creo que se va a apreciar el valor del tridente ofensivo del Barcelona, porque todos sabemos que tácticamente, digamos que los italianos son especialistas en armar cerrojos defensivos. Sí. Entonces ahí se va a apreciar el talento real de Neymar, de Messi y de Luis Suárez. Grandes delanteros. Bueno, con este deseo de fútbol nos vamos despidiendo de Prohibido Cumbia del día de la fecha. Estamos por Radionauta FM 106.3. Quédate prendido a la programación, que venimos creciendo como radio comunitaria alternativa en el éter platense. Hasta el jueves que viene. Y esperemos que el protagonista no sea otro panadero. ¡Pájaro Ferreira! ¡Voló la paloma!